Seguimos en Enredando las Mañanas, segundo bloque, en este caso para hablar de un país hermano, un pueblo que está muy cercano a pesar de la distancia, que es Cuba, y tenemos en comunicación a Ramón Crespo, que es un compañero periodista, integrante de la red de educadores populares del Centro Martin Luther King, de allí de Pinar del Río. ¿Nos escuchás, Ramón? Sí, ¿cómo andas, Hernán? ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien, muy contento de poder hablar contigo, Ramón, y bueno, muy atentos a todo lo que está sucediendo allí en Cuba, esperanzados también por este diálogo que ha comenzado entre Cuba y Estados Unidos luego de la ruptura de las relaciones diplomáticas ya hace 53 años, que ha posibilitado la liberación de, bueno, de los patriotas cubanos que estaban encarcelados allí injustamente en Estados Unidos. Y bueno, en estos días se ha vivido también el encuentro de la CELAC en Costa Rica. Quería preguntarte, en primer lugar, ¿cómo están viviendo allí en Cuba todo este acercamiento luego de, bueno, este bloqueo que aún hoy continúa, pero que el restablecimiento de estas relaciones a nivel diplomático abre un faro de luz para que se culmine? Bueno, como dices, es un proceso histórico que se está viviendo desde el 17 de diciembre, en que los presidentes Raúl y Barack Obama dieron sus declaraciones casi al unísono sobre este proceso de restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Pero además, para nosotros fue una alegría doble, porque significó el regreso de tres de los compatriotas cubanos que estaban presos injustamente en los Estados Unidos. Y para nosotros fue esa doble alegría. De ahí para acá, bueno, ha sido todo un proceso. Estuvo también las negociaciones recientemente en La Habana, los días 21 y 22, donde se fueron acordando distintos temas entre Cuba y Estados Unidos, que van marcando una pauta en esa agenda que se va a construir para lograr al final ese establecimiento de relaciones y esa normalización de relaciones, que como ha indicado el presidente Raúl y como se ha indicado en otros momentos, pasa precisamente por lo que tú decías, por levantar el bloqueo, como le decimos nosotros, Marco le dicen ellos, pero bueno, el bloqueo, como le decimos nosotros, y otro grupo de restricciones que tiene hoy los Estados Unidos hacia Cuba. Un colega periodista decía que no se puede ver como un proceso de dos pasos, ¿no? Que Estados Unidos hace una medida y nosotros tenemos que hacer otros. Nosotros no tenemos una ley de ajuste hacia los Estados Unidos, no le tenemos un bloqueo impuesto a los Estados Unidos, no existe la política de pies en los lados. Es decir, que es un proceso hacia el cual en el cual Cuba se ha mantenido durante todos estos años muy en sus posiciones, y si los Estados Unidos quieren llegar a ese restablecimiento de relaciones, bueno, tienen que empezar a dar ellos también pruebas de buena fe. Ramón, para quienes no conocen, sobre todo, por lo menos no lo hacen en profundidad, ¿qué ha implicado el bloqueo para las sucesivas generaciones del pueblo cubano? ¿Qué significación tiene incluso en la actualidad? Bueno, el bloqueo, si me pides así un resumen, tendría que decirte que el bloqueo ha sido como una enfermedad crónica, ¿no? El bloqueo comenzó por un par de detenciones que se dio el triunfo de la revolución en 1959, y en aquel momento llegó en algunos momentos a ser casi a situación de guerra. Pensemos, por ejemplo, en la crisis de los misiles. Pero a partir de ahí sí se ha ido recrudeciendo, sobre todo en el 90, después de la caída del campo socialista, que Cuba perdió significativamente su comercio exterior con el CAME, con la Unión Soviética, sí ha significado un cerco aún mayor para Cuba. Se recrudeció con dos leyes, la ley Torricelli y la ley Helms-Burton, que tenían que ver en aquel momento con que Cuba no podía comerciar con subsidiarias de compañías norteamericanas, los barcos, Cuba no podía utilizar dólares en sus transacciones, los barcos que llegaban a puertos cubanos en 6 meses no podían entrar a los Estados Unidos. Es decir, un grupo de medidas económicas, pero también de aislamiento político de Cuba. Recuerden que en aquel momento Cuba fue, en aquel inicio de la revolución, Cuba fue expulsada de la OEA. Es decir, se pretendió aislar, cercar no solamente a Cuba, económicamente, también política, y el impacto del bloqueo ha sido significativo en todas las esferas de la vida de los cubanos. Es decir, imagínense que el mayor socio comercial del mundo, usted lo tenga a 90 millas y no pueda tener ningún tipo de relación con él. Y lo otro es también que cualquier compañía o cualquier parte tenga comercio con ese gran socio, comercial del mundo, los productos que tengan más del 10% de componentes norteamericanos no pueden entrar a Cuba. Y entonces ha sido significativa su presión económica, que se traduce a su vez en un peso social muy, muy, muy, muy grande por esa imposibilidad de acceder a un mercado tan importante, pero no solo un mercado. Es decir, que haya la extraterritorialidad del bloqueo es lo peor, porque compañías en otros países que son terciarios, son dependientes de compañías norteamericanas, tampoco pueden comerciar con Cuba, ni los bancos pueden hacer transacciones con Cuba en dólares, porque recientemente la multa que se le puso al banco francés de BNP Paribas. Y entonces es la extraterritorialidad del bloqueo lo que más limita a la economía cubana y a la sociedad cubana también. Otra de las cosas que se han reclamado desde Cuba es que Estados Unidos saque a Cuba de los países que colaboran con el terrorismo, ¿verdad? ¿Esto cómo ha repercutido? ¿Qué ha manifestado? ¿Ya se ha manifestado Estados Unidos al respecto de esto? El presidente Obama está manifestado en ese sentido, le ha mandado a revisar una política. El hecho de incluir al país en una lista, en la lista de países, de incluir a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, marca también cómo es las relaciones exteriores de Estados Unidos con el resto de los países que están en esa lista, ¿no? Y entonces el hecho de que el presidente Obama se haya pronunciado por sacar a Cuba de esa lista en vista de la colaboración cubana con el exterior, en lo que están haciendo en este momento los médicos cubanos, la lucha contra el ébola, pero además porque Cuba nunca ha sido un país que ha financiado el terrorismo, una asunción que se han tomado los norteamericanos, incluimos en esa lista. Yo creo que es un paso importante para llegar a ese restablecimiento de relaciones, es una condicionante fundamental para llegar a ese restablecimiento de relaciones. No obstante, siempre se ha dicho claro, es decir, Cuba no va a renunciar a sus principios de antiimperialismo, Cuba no va a renunciar a sus principios de soberanía, de independencia, de derecho a su libre relación con otros estados. Por lo tanto, es una cuestión que en este momento sí media el restablecimiento de las relaciones y hacia el cual deben los Estados Unidos pronunciarse. Ramón, días atrás Fidel rompió el silencio, dijo algo muy interesante, la verdad que muchos y muchas nos sentimos representados por ese planteo de que no confiaba en el imperialismo, en el principal terrorista a escala planetaria que es el Estado yanqui, que cómo repercutió también, ¿no?, ese planteo, que si bien también dio cuenta de la necesidad de respetar los acuerdos y avanzar en un proceso de paz bilateralmente, fue muy claro, ¿no?, en aquello que ya había planteado el Che, de no confiar ni un tantico así en el imperialismo. Sí, está muy claro, nada, es decir, hay un tema del cual se ha ido tocando de esos lados, pero que es también fundamental para el restablecimiento de las relaciones, que es la base naval de Guantánamo. Es decir, un fragmento de nuestro que está ocupado ilegalmente, y en el cual sabemos que se cometen actos de tortura, porque lo han dicho los propios prisioneros que han salido ahí, pero además han salido en reporte de investigaciones de organizaciones de derechos humanos, y eso es un tema fundamental. Y si él, como la dirección de la revolución, como la mayoría de los cubanos, está claro en ese sentido, que es un proceso, que es un proceso que va a llevar tiempo, porque estamos hablando de que exista en este momento un restablecimiento de relaciones, que es la posibilidad de abrir embajadas, pero ya de ahí a la normalización de las relaciones ya sí lleva un poco más. Es decir, hay un conflicto histórico que se reconoce, pero además hay un conflicto ideológico que siempre va a estar latente en las relaciones Cuba-Estados Unidos, por esa misma política que ha manifestado su gobierno a lo largo de 200 años, y que siempre va a estar condicionando cualquier aproximación que tenga Cuba hacia los Estados Unidos. Sin embargo, sí se debe decir que la posibilidad de establecer relaciones comerciales con los Estados Unidos beneficiaría mucho a la economía cubana, beneficiaría mucho a proyectos como la Zona Especial de Desarrollo Mariel, beneficiaría mucho a otros proyectos de cambio económico que está llevando hoy el país, que necesita inversión, necesita un grupo de capitales que apoyen los procesos que está llevando el Cuba. Pero siempre claro que va a existir una diferencia ideológica. Puede existir cooperación, lo decía Raúl recientemente en la cumbre de la CELAC, y puede haber unidad en la diversidad y mantener claro cuál es nuestra postura en esa diversidad. Hay un proceso más general que se está viviendo actualmente en Cuba, que tiene que ver con una reestructuración económica, con una apuesta fuerte por los proyectos y las iniciativas cooperativas, ¿no? O cuentapropistas, algo que se conoce muy poco o es desvirtuado, por lo menos por los grandes medios hegemónicos a nivel continental. ¿Qué podés contarnos respecto de todas esas transformaciones más en la vida cotidiana, ¿no? Que tienen que ver con la problemática del trabajo, quizás con la cuestión ambiental, con algo que vos también trabajás en profundidad, ¿no? Y que hoy en Cuba hay mayor conciencia en ese plano. Sí, sobre la primera parte de lo que me decías, el año 2006 el país viene desarrollando un proceso de actualización de su modelo económico que demostró ser ineficiente en su gestión y además con muchas causas también de coyunturas internacionales. Hoy el país está apostando sobre todo por buscar una eficiencia en su sistema estatal, empresarial estatal, para que el Estado, que en algún momento asumió todas las funciones económicas, hoy está diversificando esas funciones, y la forma de propiedad cooperativa, como forma de propiedad no estatal, que no es ni capitalista ni socialista, es una forma de propiedad no estatal, se le está dando un mayor impulso hoy, sobre todo en el sector no agropecuario. Cuba sí tiene, cooperativas en el sector agropecuario en el año 71, es decir, casi desde el inicio de la revolución, pero en otros sectores en los cuales el mecanismo estatal se volvió muy, muy, muy ineficiente, hoy lo están haciendo, y además están generando vía de empleo. ¿Cómo se vive a nivel social? ¿Cómo se vive las personas? Bueno, hay una subvención de pequeños negocios, reparaciones, pero también en la parte de los servicios gastronómicos, de otros servicios, en los cuales ya están siendo asumidos por esas formas cooperativas que todavía con su luz y sus sombras están, pero están dando otra oferta y están dando otros lugares a los cuales se puede dirigir hoy el público, se puede dirigir hoy la población, pero sobre todo están generando empleo y están contribuyendo en el movimiento económico que está generando hoy el país. En el caso del tema ambiental, que es un tema que nos toca con la red de educadores populares ambientales que trabajamos aquí en Pinar del Río, sí hay mucha conciencia. Nosotros estamos trabajando un proceso con líderes de los consejos populares, le decimos aquí la especie de pequeñas demarcaciones, sobre el tema del empoderamiento ciudadano, la gestión de políticas públicas, muy asociadas con la sostenibilidad y con la iniciativa de desarrollo local, que sea el desarrollo endógeno el que prime hoy en el país. Para ir cerrando, Ramón, sabemos que los cubanos, las cubanas nunca pierden el sentido del humor. ¿Qué se dice? ¿Qué chistes, qué comentarios aparecen en todo este proceso que llama la atención y que tiene que ver con retomar el diálogo con Estados Unidos? Bueno, por las redes sociales han circulado muchas fotografías, muchas cuestiones de ese acercamiento entre los dos presidentes, entre Raúl y Obama. Sin embargo, a nivel social el tema se ve con ojos bastante serios. Es decir, los cubanos que nos caracterizamos por ese aspecto jocoso, es algo que se está viendo muy serio en el país. Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene una postura, todo el mundo se ha convertido en un tema de debate por hasta dónde llegar, hasta dónde podemos, qué posibilidades hay, qué tiempo demoraría, cómo sería la cuestión, y se ve con ojos bastante serios. Es chiquita, que sobre todo en redes sociales han aparecido temas como que el presidente Obama visitando Cuba, todas esas cuestiones, imágenes del presidente Raúl en Miami, acercamiento entre los dos países, más o menos unidos, y esas son cosas que han aparecido también en redes sociales, pero sí se ve con ojos muy serios las personas, contrario a otras cuestiones que se ven de una forma más jocosa. Es un tema que los cubanos han abordado muy seriamente, se ha abordado así en los medios, pero las personas crean círculo de debate alrededor del tema, y es hoy uno de los puntos principales de la agenda pública en el país, tal vez sin toda la información, porque las conversaciones a altos niveles se han mantenido un tanto, es decir, se ha dado todo lo que se ha discutido, pero incluso entre estas reuniones del 21 y 22 en La Habana, los temas fueron muy, muy, muy puntuales. Las personas están esperando cuándo se van a volver a reunir, qué nuevos temas van a abordar. Hay expectativas con el tema de las telecomunicaciones, lo que se habló. Y en ese sentido, aunque hay jocosidad, sí hay ojos muy serios puestos en el asunto. sin duda, porque va a ser un cambio trascendente también para el resto de nuestra América, no solo para Cuba, sobre todo los pueblos hermanos que venimos acompañando esta exigencia del levantamiento del bloqueo, ¿no? Bueno, nos encantaría seguir conversando, Ramón, seguramente en algún otro momento nos estaremos comunicando para ver cómo siguen los acontecimientos, las novedades en torno a este acercamiento, a esta iniciativa, defendemos y reivindicamos obviamente la soberanía del pueblo cubano, nos pone muy contentos que se pueda avanzar en este plano y sin duda es una violación básica del derecho internacional y sobre todo de la soberanía popular cubana la persistencia de este bloqueo, así que te agradecemos, esperamos contar con tu presencia en algún momento por acá, por Argentina, para poder en carne propia vivenciar y compartir experiencia en común. Muchas gracias, Hernán, un saludo para todos los compañeros. Un abrazo.